Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y seguimos recorriendo este disco contra los presos políticos, en solidaridad con los presos políticos, contra la existencia de ellos, ¿no? Sobre todo los de Atenco, en la Ciudad de México, al lado, ¿no? A una hora del Distrito Federal, Atenco, una resistencia, y escuchábamos también las palabras del subcomandante insurgente Marcos en ese entonces, repudiando la acción de los tres partidos mayoritarios, ¿no? Incluso el que hoy gobierna México, ¿no? A Peña Nieto y el PRI como, bueno, en ese momento gobernador del Estado de México. Y musicalmente, en solidaridad con los presos políticos, vamos a escuchar a un tipo muy, muy particular, ¿no? Él, artísticamente se lo conoce como Cojón Prieto y los Guajolotes, ¿no? Un grupo musical de los 90 que surgió en Pamplona, allá en Navarra, y con un estilo muy, muy particular, lo llamaban Naparmex, porque mezclaba letras socialmente comprometidas y festivas con la música mexicana, ¿no? Especialmente la norteña. Bueno, el líder era conocido como Escroto, ¿no? Un tipo bastante particular, pero en solidaridad con los presos políticos nos presenta el tema Carcelero. Después Twin Tone, Nación Apache, y La Kermés, otro grupo de México, Ya Está Haciendo. En este país, el delito es solidarizarse con las causas justas de nuestro pueblo. En este país se encierran los estudiantes que apoyan a los campesinos en sus demandas. En este país se encierra la gente que busca difundir la verdadera información de los hechos que pasan. Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. En nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. Sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? Carcelero, carcelero, cazan igual que moscas y si no se elige la agricultura... Los apaches somos guerreros, no agricultores. Al principio nosotros pensábamos como los apaches. Creíamos que era mejor morir ante los invasores hasta que probamos con la siembra. Los hombres blancos nos ayudaron en esto. Nos salvó a todos porque descubrimos que podíamos vivir con los blancos solo viviendo como ellos. Me bajo y yo, no tan rápidamente porque en realidad tenía mucho miedo, pero en el momento en el que me bajo, dos policías me agarran y otros dos empiezan a darme golpes, no en la cabeza, pero sí en los pechos, en el estómago, en la espalda, ¿no? Luego de eso, pues me llevan dos policías y en dirección hacia la iglesia, cuando escucho una voz que me dice que grite mi nombre para la lista de detenidos, yo grito mi nombre, uno de los policías me dice, cállate pendeja, cállate, y me siguen golpeando, ¿no? Del sueño viaja a lomos de un caracol que tiene de semilla y puente el aire de la determinación. ¿Será que el silencio es mensaje que es camino la insurgencia? ¿Será que hay que crear para resistir y esconder el rostro para que te vean? ¿Y será que ya está haciendo? El color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está haciendo que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave. Paradoja de un presente que mirando al mañana nacido ayer, que el que sabe reírse de uno mismo le pierde el miedo al poder. ¿Será que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos? Que cuanto más oscura es la madrugada, más cerca está el amanecer. ¿Y será que ya está haciendo? El color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está haciendo que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave. yo me toqué y me quemé porque viene proponiendo pura candela bajo a la izquierda. Y dice, que corta camino, que camina brisa, que abre presente, que cambia purita rebeldía. Toda noche tiene su día y a todo chancho le llega su San Martín. Pero bye bye, pero bye bye bye. Que tiemble el cielo y los que arriba son mal gobierno. La botieron el ninguno, ya no esconde, viene a darle pa'l pelo. La carmes está en la casa, viene el aire, el espíritu del botán Zapata. Y será que ya está haciendo. El color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está haciendo que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave. Y será que ya está haciendo que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está haciendo que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave. Aquí les saludamos nuevamente en Radio Insurgente, la voz de los sin voz. ¿Cómo están? Esperamos que todos y todas estén felices donde quiera que se encuentren. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y estábamos recorriendo parte del disco reclamando la libertad de los presos políticos de Atenco en ese momento, con una fuerte influencia de los compañeros zapatistas y adherentes al zapatismo, ¿no? A la otra campaña, a la Sexta Internacional. Y vamos a pasar a otro compilado. Seguimos en México, pero mezclando estas músicas tan ricas, ¿no? De Cuba y de México. Y hay uno de los ensambles que ya algo hemos pasado y seguimos recorriendo y gozando de esta música, ¿no? Que este diálogo entre la música cubana y la riqueza musical de México, ¿no? Con muchos cubanos, con algunos mexicanos haciendo en el barrio, en vivo, este disco, Crónica Musical del Barrio. Se juntan los chilangos de La Habana y nos hacen primero una subversión. Eso tendríamos que haber puesto, ¿no? La música subversiva o latinoamericana. Bueno, esta es una otra oreja también. Donde, ¿te acordás del tema de Sting, un inglés en Nueva York? Está bueno ese tema, ¿no? Bueno, esta subversión es un cubano en México. Lo escuchamos, los chilangos de La Habana, por La Otra Oreja. ¿Por qué no se acerca? Vengan para acá, familia, vengan para acá. Acérquense. Ya todos estamos vacunados, no montemos. Aquí no hay rabia. Échense para acá y vamos a compartir todos juntos. ¡Venga el grito de la raza! ¡El grito de la raza! ¡A huevo, coño! ¡Ahí nada más! Este tema también del señor Sting. Yo no hablo inglés, no hablo mucho inglés. Voy a tratar de decir cómo se llama el tema. Profesora, tú me dices si sí o si no, ¿eh? Englishman in New York. Ahí nada más. Un hombre inglés en Nueva York. Pero nosotros le hicimos la versión y se llama Un negro en México. Ahí nada más. Un cubano en México. Soy un negro en esta gran ciudad, con un potencial normal. Mi con hondura toca la imaginación. Yo soy un héroe en México. Las miradas de los que vienen y van hacen blanco en mi portal. Mi belleza es mi color. Yo soy un héroe en México. Coro, oh, habanero. No soy un extranjero, soy un León. Camina Quinto. Caldoso, ahí nada más. ¡Caldoso, coño! Y ahí están, ¿eh?, los chilangos de La Habana haciendo un cubano en México. Esta subversión sobre un tema de Sting. Y vamos a otra subversión, pero cubana, pero a mexicanada, ¿eh? Chan Chan, de Compay Segundo, por los chilangos de La Habana, por La Otra Oreja. Llego al centro, voy para Margané, llego al puerto, voy para Mayarí. Llego al centro, voy para Margané, llego al puerto, voy para Mayarí. Andando por la vida me di cuenta que la realidad cruel es la pobreza, no es un cuento. Es mi canto desgarrando al viento. La gente que vive en las calles se pudre cada minuto, cada momento. Sus sonrisas se quedaron enterradas en los cimientos de esta ciudad de miedo, donde influyen más los medios que el dinero, que los sentimientos. Vivimos en un sistema que causa hambre, fundamentado en la explotación del hombre por el hombre. Es un enjambre rodeado de púas y de alambre. Luego dicen que protestar es un crimen, que lo correcto es rezar y decir amén. Que no mames. Si hay niñas que a los 9 le rompen el límite asalariados, que su patrón las botas dame, porque si no la paga se extingue. Estas son las leyes que nos rigen, por eso les digo, no se rajen. Es hora de darles en su madre los que nos han olvidado y dejado en la mugre. Ahora nos toca estar en la cumbre, así que acostúmbrense a que la gente pobre agarre lo que se merece. Que aquí la revolución se cueste, mi flow en el micrófono se destroce. No habla de lo que desconoce, sino de lo que ha visto. Por eso en cada frase que escupo resisto y sé que existo, igual que la miseria que me rodea. En mi aldea mostramos de tu ciudad la cara más fea, la que el gobierno y la sociedad se niega a ver por qué le molesta. Es la cruda realidad la que se muestra siniestra. Recuerda que hay gente durmiendo al lado de la mierda. Por eso me cago en los que gobiernan, en los que al poder se aferran y con dinero te golpean. Los que dividen al pueblo en castas, los que te preguntan cuánto cuestas, como si la vida y el honor tuvieran un precio. Les lanzo mi verbal agresión con desprecio para darles una lección en contra de la actual situación, en la cual ya no hay opción más que luchar sin condición, para así nuestras cadenas arrancar. No ves que después de esto nadie nada nos podrá parar. Llego al centro, voy para Margané, llego al puerto, voy para Mayarí. Llego al centro, voy para Margané, llego al puerto, voy para Mayarí. Dice que estás escuchando Desde la Otra Oreja. Quería hablar con ustedes. Porque Napoleón, Napoleón nos habló y nos dijo que... Y seguimos escuchando a los chilangos de La Habana y ya se termina el programa. Ya nos empezamos a despedir, anticipando el próximo programa con Tangos Anarquistas por La Otra Oreja. Y ahora, como siempre, nos toca despedirnos con una versión de Hasta Siempre, una subversión de Carlos Puebla. En este caso, una nueva versión para La Otra Oreja. Los chilangos de La Habana, que veníamos escuchando. Bueno, si me caigo, hasta siempre. ¿Eh? Si me caigo, levántame. Porque un mundo mejor es posible. Todo está en nuestros corazones, en nuestras mentes. Lo que seamos capaces de dar está aquí dentro. Nadie se va a morir menos ahora. ¿Eh? Nadie se va a morir y menos ahora. La esperanza sigue. Y con hombres como él, siempre vibrando en la memoria. Gracias al Señor. Gracias a todos ustedes por estar acá. Estamos disfrutando de un pedacito de México, pero que también es un pedacito de La Habana. Porque estamos lejos de nuestra familia, pero estamos con ustedes. No estamos tan lejos, estamos cerca. ¿Eh? Corazón a corazón. Ahí nada más. Y esto dice así. Che, comandante, amigo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la cara, entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. Desde Cuba para toda América Latina, el pueblo sigue en agonía, pero la lucha continúa. El Che Guevara, mi filosofía y mi guía. En la oscuridad, la luz nos mostrará la salida para acabar con dictaduras capitalistas absurdas como el ejército y la policía. Yeah, así el chilango de La Habana, la voz secreta, poesía con candela pura. Recuerdo con locura el resto que fue Bolivia, donde dejaste de caminar por esta vida, sembrando la semilla de la cultura, y como cultura, cultura sin censura. Revolución intelectual en Santo Domingo es la cura. Sí.